que nos sostienen en el aire de la diaria. Continuamos aquí en La Mosquitera, la 88.1 del dial, haciendo la diaria hasta las 12 del mediodía. Y como todos los miércoles, pasadas las 10 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna de Sumec, hablando de derechos humanos. Para llevarla a cabo, ya nos ha venido a visitar, está aquí en el estudio, Ñuspi Quilla Mainguay, a quien la saludamos y le decimos buenos días, Ñuspi. Gracias, Gaby. Buen día. buen día. Estoy ahí despertando, reencontrándome con el día. Pero no, ya. Está difícil reencontrarse a las 10 de la mañana. Hace rato ya que me vengo reencontrando, pero bueno, estamos ahí en pelea por ahora. Bueno, Gaby, esta vez voy a hablar un poco de lo que fue el día lunes, que el día 22 de octubre, día para nosotros, Día Nacional del Derecho a la Identidad. Así que armo ahí una pequeña introducción y después la idea es poder generar un poco de debate o un poco de reflexión, terminando con algunas consideraciones del querido Eduardo Galeano respecto justamente a la identidad. Bueno, en el año 2004 fue sancionada por el Congreso Nacional la Ley 26.001, la cual determina justamente el día 22 de octubre como el Día Nacional del Derecho a la Identidad, en homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo, su constitución como tal, y este año cumpliendo 41 años, y también en consideración a la lucha incansable de ellas para la recuperación y justamente la restitución de identidades de los nietos y las nietas apropiadas y apropiados durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. El reconocimiento del derecho a la identidad, además de estar ya instituida a nivel nacional a partir justamente de la Ley 26.001 y encontrando este marco para justamente generar no solamente desde lo normativo todas las partes del reconocimiento, las obligaciones, los derechos, los deberes que tenemos frente a este derecho a la identidad, este también estuvo considerado por los marcos normativos internacionales con antelación, y el reconocimiento al derecho a la identidad fue en un proceso de formación y construcción que comienza justamente en el año 1948, posguerra mundial, tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en regional, ¿no?, en lo que es nuestra Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que aunque ambas declaraciones no la contenían a este derecho como las características que la entendemos hoy, o lo entendemos hoy, mejor dicho, al derecho a la identidad, estos marcos normativos en el año 1948 consagraban elementos que hoy son elementos que conforman justamente, que hacen a el derecho a la identidad, como por ejemplo el derecho a la nacionalidad, el derecho a la libertad de conciencia y religión, la no injerencia en las vidas privadas, familiar, estos que son como elementos, el derecho al justamente a una documentación, el derecho al nombre, eran derechos que hoy consagran o conforman el derecho a la identidad, pero que en ese momento estaban consagrados o estaban protegidos en estas generalidades. También se habla del derecho a la identidad o empieza a tener resonancia el derecho a la identidad en marcos normativos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también en la forma regional, acá en lo que es América, a través de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero la gran eclosión o el gran momento del reconocimiento fidedigno del derecho a la identidad se da justamente con la Convención de los Derechos del Niño, a partir de la incorporación de los artículos 7, 8 y 10, los cuales incluso son reconocidos como artículos argentinos, le dicen. ¿Por qué? Porque Argentina, frente justamente a su conformación histórica, ¿no es cierto?, a este proceso que tuvo que vivir de justamente de apropiación de identidades, de vidas de estos niños y estas niñas, la delegación argentina en ese momento genera justamente esta intromisión o esta incidencia y sostiene firmemente que en la Convención de los Derechos del Niño tiene que estar fielmente reconocida para que los estados tomen justamente obligación, tomen cartas en el asunto y reconozcan este derecho a la identidad y eviten justamente lo que fueron los delitos de desapariciones forzadas, en este caso de niños y niñas. Lógicamente, ¿por qué traigo a colación esta parte, como siempre digo, del derecho internacional? ¿Por qué lo traemos a colación cuando hablamos de derechos que son instituciones que debe respetar el Estado argentino? Porque lógicamente a partir de la reforma de la Constitución Nacional en el año 94, estos marcos normativos tienen no solamente una injerencia en el derecho interno como normativa que debe ser respetada y aplicada, sino que además nosotros le damos jerarquía constitucional a partir justamente del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Pero bueno, ese es un poco el plano normativo y el por qué es importante el reconocimiento y cómo se ha dado el proceso de reconocimiento de este derecho a la identidad. Ahora bien, para empezar como esto que planteo de este debate o esta discusión o este reconocimiento de este derecho, sin duda alguna el derecho a la identidad es un derecho humano y por lo cual además es un derecho fundamental para toda persona, para todos nosotros, saber quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos, que es parte justamente de la conformación de esta identidad, es un derecho fundamental que se nos debe reconocer como tal, en cualquiera de los estados que nos encontremos. Algunos, ya en materia, vamos a hablar un poco más conceptual, entienden que justamente la identidad de una persona va a constituir un proceso que se inicia con el nacimiento y se prolonga hasta la muerte de la persona. Y otros entienden que va un poco más allá, que en realidad la identidad comienza antes del inicio de la vida, o sea, es decir, antes del nacimiento de una persona, y que se prolonga incluso más allá de la muerte. No he encontrado estos conceptos, pero sí, ambos de una u otra manera, lo que nos están presentando es entender justamente esta conformación o esta configuración de nuestra identidad como un fenómeno dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Es entender a la configuración de nuestra identidad como un proceso de construcción que se va dando a través del tiempo y que va siendo justamente incidido o va siendo afectado o va siendo atravesado por diferentes factores o circunstancias que hacen que justamente cada uno de nosotros seamos también únicos y diferentes en nuestra identidad. Y por eso, frente a esto que yo comparto como un fenómeno dinámico, como un fenómeno que va siendo atravesado en el proceso temporal de nuestra duración aquí en esta vida, es que traigo un poco para poner en discusión algunas consideraciones que hacía Eduardo Galeano respecto justamente a lo que es la conformación de la identidad y por qué este cuestionamiento constante de cómo entender este concepto que es concepto entre comillas, porque en realidad es bastante particular el tema de la identidad. Antes de adentrarnos, ¿no?, volviendo al eje del por qué nosotros el 22 es el Día Nacional, lo fuerte que fue justamente una situación que era desde el carácter político, ¿no?, un proceso, una dictadura militar, que cómo incidió directamente en la identidad de esos niños que no es que no tenían nombres o que no es que no tenían una historia, sino que se la truncaron directamente, ¿no? Cómo las identidades, justamente, en cada uno de nosotros se puede dar de diferentes maneras y a la vez se pueden compartir ciertos puntos. Entonces, bueno, en una entrevista que le hacían a Galeano, que la titularon Entre identidades elegidas y heredadas, no voy a leerla completa, sino que voy a traer a colación voy a hacer como un parafraseo de algunas respuestas que él dio a las preguntas que le hicieron. En un primer momento le preguntaban a Galeano, ¿cómo entiende usted la identidad cultural? Y él decía, es muy difícil hablar de identidad de forma breve. Creo que se ha universalizado este concepto en los últimos años, lo que me parece muy limitado. Diría que reduce la identidad a un asunto de museo, y yo creo que sobre todo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. O sea, creo en una identidad en movimiento, creo en una identidad viva y creo más en las identidades elegidas que en las entidades heredadas, en una región del mundo como es América Latina, que tiene una amplia experiencia en esta materia. Asimismo, le preguntaban en su momento, bueno, entonces, ¿se elige la identidad respecto justamente a cómo entenderla? Y él decía, depende del caso, hay que tener una noción de identidad muy flexible, que además no nos impida olvidar que somos diversos y que somos universalidad, porque la condición humana es una y muchas, y eso es lo más lindo, es lo más lindo que ocurra. Lo mejor que el mundo tiene está en la cantidad de mundos que el mundo contiene. Asimismo, él entendía que justamente le hacían algunas consultas respecto justamente a cómo incide la necesidad de conceptualizar esto, ¿no?, de la identidad en un mundo hoy con el sistema que nos rige. Como todos sabemos, Galeano era bastante americanista, siempre fue muy interesante su óptica, y él entendía que la globalización impone una suerte de uniformización de la identidad, cuando en realidad no somos algo homogéneo, sino que justamente somos heterogéneos, y eso es lo rico, entendía Galeano, que la diversidad nos hace aún más ricos respecto justamente a los procesos de identidad o de conformación identitaria. Y entendía que el problema justamente frente a esta forma de entender la globalización a la identidad desde una cuestión meramente uniforme, él entendía que el problema es que para recuperar la universalidad de la condición humana, que es lo mejor que tenemos, es necesario celebrar al mismo tiempo la diversidad. Esta sería la síntesis de lo que yo creo que es la identidad, en un mundo que a mí me parece que anda muy mal porque te condena a morir de hambre o de aburrimiento, porque justamente la uniformidad, entendía él, nos daba esta situación, estas situaciones. Y bueno, para finalizar un poco esta entrevista, que realmente es muy, muy bonita, le preguntaban, un pensador y un político colombiano asesinado, Álvaro Gómez Hurtado, en su libro La Revolución América, en América, dice que cuando se descubrió nuestro continente ya llevaba 5.000 años de atraso en la historia. Al fin y al cabo, la cultura americana es relativamente nueva. ¿Cree usted que ya hay en Latinoamérica una identidad cultural? Galeano decía, hay muchas, por suerte, que de algún modo definen un espacio cultural común, pero son muchas y muy diversas. América Latina es una región del mundo donde se encuentra todo lo que busques. Qué suerte que seamos así, como ese disparate que alguien alguna vez me discutía desde las altas cumbres de la ciencia preguntándome ¿qué tiene en común un negro de Haití y un gaucho de La Pampa? Pero claro que tienen algo en común, decía él. No lo saben, pero seguro que tienen algo en común. ¿Por qué? Porque unos y otros han sido condenados a la amnesia de una historia oficial enferma de racismo. Están mutilados en el conocimiento de lo que fuimos, en la memoria compartida, y mutilados también en el conocimiento de la realidad. Pero en la medida que eso se abra, en que luchemos para abrirlo, para hacer lo que podemos ser, que es una cosa infinitamente amplia y espléndida, vamos a descubrir que hay muchísimos más puntos de contacto de los que suponemos que hay, y te diría que empezando por los más obvios, que pasan por la obligación de sentido común de defendernos juntos. Es un escándalo que los países latinoamericanos no hayan logrado unirse siquiera para hacer frente juntos, por ejemplo, a la deuda externa. Casos que me parecen de cajón se negocian por separado, con lo cual por separado nos ahorcan. Me pareció muy lindo poder discutir o poder traer palabras de Eduardo Galeano en este día que también, bueno, cuando Argentina toma esta política de defender y de reconocer justamente el derecho a la identidad, traer palabras de Eduardo Galeano siempre son gratificantes o siempre te generan esa cuestión de poder recuestionarte o replantearte entendimientos o formas de concebir algunos conceptos que a veces, como él dice, nos ponen tan en línea de uniformidad, de creer que solamente existe una sola historia o una sola nacionalidad o una sola estructura o una sola organización, cuando puede haber una multiplicidad. Y eso es lo rico que decía él en cuanto a cómo se da esta conformación de identidad o de identidades. Nada, por último, y ya para no robar más tiempo, me gustó uno de los ejemplos que trae él cuando habla justamente de la identidad cultural y cómo esta entrevista se titula justamente entre identidades legadas y elegidas, y heredadas. Uh-huh. Un antropólogo alemán llamado Kurt Hunter o Hanker, que llega a Brasil a principios del siglo XX para estudiar a los guaraníes. Es un hombre joven, recién egresado de una universidad alemana, y al entrar en contacto con los guaraníes descubre que él es guaraní y asume esta revelación. Pasa a llamarse Kurt o Kurt Imuendayú, que quiere decir en la lengua de esta etnia el que elige su casa. Muchos años después, él muere siendo un indígena guaraní luego de haberse estudiado a sí mismo. Lo interesante, ¿no?, de esta historia o de este pequeño relato que hace Eduardo, de cómo no necesariamente nuestra identidad tiene que ser la que nos quieren imponer o la que nos quieren heredar. También somos nosotros mismos los responsables de encontrarnos con nosotros mismos, de cuestionarnos y lograr justamente nuestra propia identidad desde incluso lo que nosotros conceptualicemos o entendamos como identidad. Así que aprovechando justamente este 22 de octubre, esta fecha, este mes también, ¿no?, ya en la parte como indígena, este mes que viene con esa fuerza, entendiendo justamente los pueblos indígenas que el 11 de octubre fue el último día de libertad, de soberanía para nuestro continente americano, y lo que fueron justamente nuestros hermanos y hermanas que lucharon frente a lo que sucedió en aquel 1492 y lo que a lo largo de la historia ha ido pasando con los pueblos indígenas, que ya hemos discutido varias veces aquí en la radio. Aprovechando el marco de esta identidad, reformularnos y repensarnos justamente, siempre invito a eso, a tratar de reflexionar juntos un rato más y cuestionarnos quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos, y también con quién estamos al lado, quiénes son los que nos acompañan. En fin, es un marco bastante interesante el del día, el derecho a la identidad, y el de poder una vez más sentarnos un rato y comentarnos a nosotros mismos y a los demás, ver quiénes somos. Ñuspi, un placer, como siempre, que estés aquí en La Mosquitera. Nos quedamos masticando todo esto, sobre todo en estos tiempos donde lo que más quieren es que nos durmamos, ¿no? Que quedemos ahí quietas. Tal cual. Qué importante todo lo que nos traes. Bueno, me alegro que les haya gustado y, bueno, como siempre, nos encontraremos en próximas columnas radiales. Pero seguro. Del espacio que nos brindan acá, siempre en La Diaria. Muchas gracias. Ahí nos vemos entonces muy prontito, seguro, y la escuchábamos a Ñuspi desde Sumec, llevando a cabo la columna de Sumec.